rabia no puedo olvidarme de ti, amor. Quisiera lograrlo, pero cuando intento tus recuerdos me atrapan. Sé que no es imposible, pero es duro sacarla, porque creo que viví mi vida solo para amarla. Fuiste mía, pero ahora tienes un nuevo dueño, y eso es lo que me mata. Es un dolor tan grande que llevo aquí en mi pecho, pero algún día se me pasa. Del mundo y yeah, yeah, yeah, yeah, y aunque me falla el corazón.